Y quién sabe lo que llegaría a ser el último que sobreviviese de nosotros después de una larga soledad en esta isla. Desgraciado el que está solo, amigos míos, porque el aislamiento destruye la razón. Por eso han encontrado a este pobre ser en un estado semejante. Pero, señor Ciro, ¿qué le hace pensar que el embrutecimiento de este infeliz no se remonta más que a unos meses? En que el documento que encontramos había sido escrito recientemente y no lo ha podido escribir más que el náufrago. A menos que haya sido redactado por algún compañero de este hombre que haya muerto después. Es imposible, querido Spilett. El documento hubiera hablado de dos náufragos y no habla más que de uno. Sin duda, este es uno de los misterios que nos acompañará mientras habitemos esta isla. Durante varios días en los que el salvaje permanecía atado, Ciro Smith se acercaba a él, le hablaba cariñosamente y lo atendía durante mucho tiempo. El ingeniero buscaba que el hombre volviera a reconocer de a poco las palabras del lenguaje humano, a la vez que también se acostumbrara a la compañía. De a poco, el hombre se fue acercando cada vez más a los colonos, hasta que una tarde sucedió el milagro. No.